bien sencilla, en cada mirar me das amor. Frágil de vuelo, una vecilla, eres tan fuerte como el calor. Eres tan bella y tan sencilla, cada mirar me das amor. Frágil de vuelo, una vecilla, eres tan fuerte como el calor. Porque este amor no existirá.